50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del lunes 28 de junio. La UNLP lanzó una colecta de ropa para donarla en barrios. El Consejo Social de la UNLP lanzó una movida solidaria para recolectar ropa de abrigo y donarla en barrios populares de La Plata y la región. Bajo el lema "Al frío lo combatimos entre todos", los impulsores de la campaña de abrigo indicaron que reciben camperas, guantes, gorros, buzos, medias y frazadas. Quienes tengan interés pueden acercar su donación a 115 entre 62 y 63 de jueves a sábados de 10 a 14 horas. Ante cualquier consulta pueden comunicarse por WhatsApp al 011-7361-9930. La otra sede donde se recibe la ropa es en 1 entre 44 y 45 de jueves a sábados de 12 a 16 horas. Se declaró inconstitucional el libre de deuda para tramitar la licencia de conducir. La jueza Silvina Cairo, titular del Juzgado Civil y Comercial 10 de La Plata, declaró la inconstitucionalidad del requisito de presentar un libre de deuda de infracciones de tránsito para poder renovar la licencia de conducir. Se trata de un amparo presentado por una platense que, cuando fue a renovar la licencia, se encontró que figuraban a su nombre presuntas infracciones cometidas por un vehículo a nombre de su exmarido. En el análisis y fundamentación de la resolución, se detalla que requerir al ciudadano que acredite la inexistencia de deuda exigible es restrictivo respecto de los derechos individuales, siendo la consecuencia de tal magnitud que dispone una sanción de tipo penal vía ordenanza municipal. No es la primera vez que se declara la inconstitucionalidad de la norma. En su resolución, la magistrada cita antecedentes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata y del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, entre otros fueros y jurisdicciones. Un servicio que informa más cerca. Acompañantes terapéuticos lanzaron una colecta solidaria ante la falta de pago de IOMA. Se trata de las acompañantes terapéuticas y las cuidadoras de adultos mayores o gerontológicas que desde la obra social no les pagan sus respectivos sueldos desde mitad del 2020 y también parte del 2021. Desde el grupo de acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios en lucha, se comenzó a generar una colecta solidaria de alimentos, ropa, calzado, entre otros, para ayudar a los y las trabajadoras que no cobran el respectivo dinero por parte de IOMA. Para coordinar la entrega, les interesadas pueden llamar al 221-557-2583 en La Plata, al 221-654-0477 en Berisso o al 221-511-0470 en Ensenada. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 3 grados y la máxima de 9. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.